Así que primero nos gustaría que nos cuenten un poquito el proyecto, ¿no? Cómo surgió esto de hacer estas antiprincesas, estas cosas que son reales, ¿no? Y cómo empezar a contestar todas las preguntas que implica poner en la figura de una persona real en un cuento para chicos y chicas. Arranco yo, arrancas Dale, vos, arranca, arranca. ¿sí? Sí, dale. Bueno, ¿cómo surge? Yo te digo cómo me llega a mí, porque en realidad se venía gestando un poquito antes de que yo apareciera en el proyecto. Yo los conozco a Nadia y a Martín, que era el otro chico que hace el diseño y parte de la editorial, desde la revista Sudestada. Y un día ellos venían pensando, ellos desde esa revista venían haciendo notas de diferentes personalidades y venían pensando de hacer algo similar, pero más enfocado a los niños y a las niñas. Y bueno, como yo venía ilustrando en la revista también algunas secciones chiquitas, me suman a ver si yo me quería sumar al proyecto. Y bueno, dije que sí, empezó primero como algo medio charlado y hasta que en un momento dijimos, bueno, vamos a llevarlo adelante. Y comenzamos con Frida Kahlo. Nadie ya había hecho investigación sobre ella. Bueno, la recepción fue tan buena. Bah, igual ya habíamos pensado Sí, habíamos primeramente pensado en la hacer, serie. porque primero teníamos la duda si hacer hombres o mujeres. Y nos parecía que como que de los hombres se hablaba bastante más. Mismo cuando pensábamos a ver qué podemos hablar, no era azar que nos salieran 20 millones de nombres de personalidades famosas, entre comillas, o célebres, y que nos costara un poco más pensar en mujeres, no porque no existieran, sino porque la historia un poco las había relegado. Entonces dijimos, bueno, es nuestra oportunidad de darle ese lugar que no se le estaba dando, y dijimos, bueno, vamos a empezar con mujeres, para los chicos y para las chicas, tampoco pensar que las mujeres son para las mujeres, que todos los conozcan. Y en eso que él decía de un poquito antes, en realidad era esto de estar pensando para hacer algo para chicos, desde hace muchos años, en realidad, que veníamos con ganas. Y creo que Pitu tenía la imagen de esos libros. Yo no sé si esas ideas que nos daban vuelta por la cabeza se hubieran podido materializar si no estaba Pitu con sus dibujos, porque nosotros, más allá de esto que él hacía para esta sección, tenía en su Facebook un montón de dibujos con un trazo así como muy hermoso para trabajar en infancia y muy sensible. Entonces, bueno, ahí nace. Y después, cuando nace Frida Kahlo, fue que se nos ocurrió un poco esto de antiprincesas, que salió como un juego. No pensamos que iba a ser lo que al final trascendió a los nombres y a las figuras. Pensamos que las figuras por ahí iban a ser más representativas y de lo que da la sensación es que ahora se está esperando más como colección y no tanto como nombres propios. Y eso salió un poco jugando porque nos dimos cuenta, sí, en esto que vos decías de en nuestras infancias no tuvimos, yo tengo una hija de 20 años y tampoco tenía acceso a esos libros. Entonces, sí, estábamos oponiendo por ahí los cuentos más clásicos o las recauchutadas Disney. También, sobre todo, culturalmente, digamos, esto de que las antiprincesas son profundamente latinoamericanas, enfrentando a por ahí la cultura europea que siempre nos vino del paisaje y de la realeza. Nosotros hoy miramos y las vemos hermosas, bellísimas a todas, así no sean solamente los dibujos tuyos, que son mucho más atractivos, pero siempre lo que veíamos en la niñez, como vos bien decís, son perfectas, princesas perfectas, hermosas, vestidas, como bien lo dijeron también en una entrevista, donde piensan solo en ellas, donde no tienen nada más que pensar en la llegada del príncipe azul, no, ni siquiera lavan, limpian, no hacen nada. Y estas figuras recuperaron la belleza interior también y la belleza exterior. Me parece en lo que ustedes pusieron en las dos. Desde lo que está escrito aparecen cosas que los chicos comúnmente hoy escuchan tal vez barbaridades porque están prendidos a un televisor o a una computadora, pero no entienden qué pasa, qué es. Yo vivo una familia ideal y de repente se separan, pero de repente mi mamá, ¿qué pasa? Ahora está con una mujer o mi papá está con un hombre, pero ¿por qué pasó eso? ¿Qué es lo que sacaron hacia afuera? ¿Qué es todo lo que...? Ustedes reflejaron muy bien en lo que es la historia, cómo va pasando y cómo le llenaron de color y le pusieron otro color. Porque hoy miramos una vidriera para nenas y para nenas, la rosa y las cosas estridentes, los súper y los coches y todo lo demás. Entonces, todo eso, ¿cómo fue esa cosa de encontrar que tenían que poner? Por ejemplo, poner que en Frida tequila significa que es una bebida alcohólica que es prohibida es para menores de 18 años, ¿no? Entonces, ¿cómo hoy lo ponemos? ¿Cómo llegaron a sintetizar todo esto y a ponerle todo eso que es en la imagen? Bueno, por ahí yo voy a hablar de la parte de textos y Pitu puede contar de la parte de imagen, que igual, valga decirlo, lo laburamos bastante juntos. O sea, los textos van surgiendo de a pedacitos, y el pedacito va a Pitu, y Pitu dibuja y vuelve, y a veces hay que modificar el texto porque Pitu interpretó otra cosa, y a veces no, el texto dice una cosa, la imagen complementa, como trabajamos mucho en el ida y vuelta. Y por ahí en el caso de Frida y de Violeta fue un poquito más fácil el tema de los textos, porque ya estaban investigadas las historias. Al laburar un lenguaje nuevo, por ahí ya lo conocido era más fácil. Pero después nos parece que igual hay un poco una idealización de lo que se cuenta a los chicos en la infancia. Sin ir más lejos, Disney cuenta cosas terribles y no, y nadie las cuestiona. No sé, en El Rey León el hermano mata a su padre, a su hermano, y el pibito está con el padre muerto metiéndose abajo del brazo, digamos. No es que Disney es ideal. Después el final feliz parece que empañara todo lo que se contó en mientras tanto, que siempre es bastante terrible. Bueno, es un poco la tragedia griega también, digo, ¿no? Es claro. Está el padre, el hermano, o sea, el hijo que mata al padre. Sí, de hecho, claro. Creo que es una versión de Hamlet, supuestamente, Rey León. Más acá una versión de Hamlet, sí. Claro. Entonces, sí. Digo, no es siempre hay una cosa terrible, claro. En los cuentitos infantiles, o muchas veces, ¿no? Sí, que siempre he visto desde un lado muy psicológico también, como los análisis que se han hecho siempre desde como la psicología de los niños y de las niñas necesita recibir esos ciertos estímulos o ese cierta superación. Nosotros por ahí no lo pensamos tanto desde la psicología, sino más social, si se quiere, que los atraviesa a los pibes y a las pibas, digamos, en este momento. ¿Y qué ejemplos de mujeres veíamos nosotros de esto, de vidas reales, con sus buenas, con sus malas? Y un poco también desterrando esa cosa de la felicidad plena, y sino que lo cotidiano son momentos felices, momentos complicados, y los momentos felices cotidianos son hermosos también. Entonces, bueno, nos animamos a jugar un poco con todo eso y a que las palabras que aparecieran, o sea, revolución, amor libre, discapacidad, todas las palabras que fueran apareciendo, estuvieran incluidas por mi parte en un relato sencillo. Palabras simples, y bueno, después viene la parte de Pitu de cómo laburo con dibujo. Yo traté de buscar, quería algo que fuera bien icónico, que representara un poco también lo que están viendo los chicos ahora, por ejemplo, en su generación. Por ahí no quería un dibujo tan barroco, sino que por ahí eso es una cosa un poco más minimalista, más despojada, pero que al mismo tiempo tuviera fuerza y tuviera algo que los atrajera. Que tal vez tenga que ver más con el diseño y con el vector, que también son las herramientas que más me gusta usar a mí. Y ya yendo directamente a la figura que se representara, quería que las representara bien, porque por ahí uno a veces ve cuando se quiere representar a ciertas personalidades que como que se hace una estilización de esas, ¿no? Que más o menos se las lava porque, por más que sea un poco más vanguardista, rebelde, más o menos forma parte del mismo estándar. Y yo no quería eso. Si Frida Kahlo tenía bigote, Frida Kahlo tenía bigote. Y eso es parte también de su belleza. Entonces traté de respetar esas cosas. Por ahí con Frida fue más fácil porque Frida es puro artificio también, ella todo el tiempo se arreglaba, hacía con su personalidad y tratando de no seguir ningún modelo establecido, pero era mucho más exuberante, entonces tenía 20 millones de recursos por utilizar. Y Violeta fue un reto porque es mucho más sencilla, entonces tenía que destacar otra cosa. Entonces dije, bueno, entonces lo que tengo que destacar acá justamente es eso, su sencillez, su pelo despeinado y desarreglado, y siempre la guitarra, el instrumento y la música que era como su compañera a todos lados. Le sumaron, por ejemplo, en el caso de Violeta, la primera pollera que le hace la madre para irse, que tiene un colorido impresionante y que realmente hay un montón de gente que hace cosas con desde una cortina, un mantel a veces para ponerse, porque es así, es real, desde el reciclaje, que es algo que hoy los chicos escuchan y que antes nunca tenían. El hecho de poder también liberarse en el caso de Violeta, de que sacaba la guitarra de su papá, que los padres la querían retar el día que la vieron, pero cuando vieron que sabía tocar, que eso le da una libertad al chico que lee, de que hay cosas que por ahí parecería que están prohibidas, pero no están prohibidas. Doy ejemplos simples, pero a lo largo de los dos libros hay muchas cosas de estos dos libros, ¿no? Ya sé que después viene Juana Zurduy, que es otro desafío seguramente en todo, en colorido para vos y en la fuerza que tiene de encontrar una luchadora, pero me parece que también son cosas reales que pasan en todo eso. Hace que se tienda a buscar que se cambien los estereotipos en este momento. Y a cambiarlos, sino romper. romperlos, por ejemplo. Romperlos. Romper con esos estereotipos. Eso significa que hubo un análisis previo del estereotipo que presenta Disney, por citar uno, ¿no? Sí, en realidad no sé si surgieron así, tan pensado. Por ahí podríamos decir que nos sentamos a analizar sí. y a leer textos. No, dos meses hubo de investigación. No, por ahí no salió tan pensado en sentarse a analizar. Sí, lo que creemos, y en eso también la estética de Pitu, creo que sí hay que tomar cosas de Disney, y que es lo atractivo, lo colorido, digamos. Creo que nosotros... a veces como medios independientes, como que venimos de esa tradición, digamos, medios autogestivos, o la izquierda misma muchas veces no toma esas herramientas que son positivas, digamos, por algo las princesas le gustan a todo el mundo, no es solo porque te las enchufan hasta en la sopa, digamos, sino porque además han logrado una estética y... Entonces eso sí se trató como de tener en cuenta. Y después, en lo de pensar los estereotipos, creo que poniendo... Originalmente iban a ser historias de mujeres, como bien decía Pitu antes, no tal vez con esta impronta de pensarlo como una ruptura. Y sí, cuando surge esto de antiprincesas, se piensa, bueno, está todo esto para las chicas. No las vamos a desterrar, no vamos a matar a todas las princesas, sino simplemente pongamos otras cosas sobre la mesa, mostremos otros reflejos para las chicas de hoy, incluso las más grandes. No sé, nosotros veíamos esto de que hoy las chicas a los 6, 7 años están festejando su cumpleaños en un spa, que les pintan las uñas, que las... Sí, sí, 6, 7 años. Y de verdad que se avanza en un montón de cosas como sociedad, y en un montón de otras parece que las cosas estuvieran peor, digamos, o no sé, pensamos en las botineras, que son las nuevas princesas europeas, digamos. Y sí, estos ejemplos, así como vos decías de la niñez o de ya más adultas, son ejemplos de mujeres que atravesaron por un montón de obstáculos, pero que también siempre pusieron por delante la trascendencia en lo que ellas buscaban, que en estos dos casos era en el arte, y en esto también del arte popular y el hacer colectivo, ¿no? Que también es algo como... Esas ni van a aparecer, pero sí hay una elección cuando son muy chicos, tanto los varones como las chicas y los chicos pueden ver otra cosa, no buscan como la figura que va a ser femenina, esa princesa perfecta, que no lo somos ninguno, ni las chicas ser perfectas, porque la convivencia, la vida cotidiana es otra, hasta un punto, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Violeta no se habla del suicidio, ¿no? Digamos, eso también es una elección en cuanto hasta dónde llegamos con el relato. En Frida se cuenta la muerte, y sí lo elegimos contar ahí en un poco más de realismo mágico, y después en Violeta... le dimos un par de vueltas y nos costaba por ahí, ya viéndolo tratado en Frida, pensar en esto del suicidio, el suicidio joven. Además, Violeta, más allá de que estaba por un lado su arte bastante ninguneado y le costaba mucho hacerse visible en ese momento, también estaba muy apenada por la pérdida de un amor, y entonces nos parecía que era complicar un relato que veníamos llevando por un lado, que tal vez ese suicidio desdecía para un niño, para una niña, todo lo que se venía diciendo de todo lo que había trascendido, porque no es fácil enfrentar esas cosas, y muchas veces terminan de manera trágica. Por ahí lo que queríamos rescatar es esto, de cómo se la enfrentó durante toda la vida, y después que terminen viendo, a medida que vayan creciendo o matizado por algún adulto o alguna adulta que se encargue de ayudarlos a buscar esa información y lo pueda transmitir también según cómo lo construyen en cada hogar, en cada familia, en cada colegio. También eso nos parecía que la muerte no se trabaja de la misma manera en cada ámbito. Entonces, por ahí nosotros no es que tenemos la verdad absoluta ni nada. Generamos un disparador y creemos que quienes realmente lo trabajan son los que están cotidianamente en contacto con los chicos y las chicas y hacen el laburo territorial, digamos. Las princesas no llegan a pesar de que en su hogar no hay un clima de princesas, ¿no? Igual llegan. Y porque ellos tienen un aparato para difundir sus productos inmenso. Entonces, no hay manera de... El jardín es una caja de resonancia. Eso por un lado, perdón, porque me desvié de la pregunta puntual. Digo, ahora estaba escuchando la voz y pensé, digo, es una suerte de violencia de género también social, tal vez no el individuo, no el amor de Violeta o el amor de Alfonsina, sino una cuestión a la cual está sometida la mujer por la cual se suicidan. Puede ser, digo, al margen de la uh-huh. historia concreta. Porque es complejo también como lo miramos, ¿no? Uh-huh. No claro. me animo a hacer claro. un análisis sobre la decisión. Sí, por ahí culturalmente una puede pensar de esto, de cómo traban muchas cosas y sobre todo uh-huh. por ser mujer. Uh-huh. Pero sí, es cierto que también se juegan otras cosas y no todas tampoco resuelven. No sé, Juana Zurduy, como ejemplo concreto, murió a los 90 y pico de años, viejísima, uh-huh. y se le habían muerto 4 hijos, su marido, sus 2 amantes... y ella no eligió el camino del suicidio. Lo que a mí a veces me preocupa, y creo que por eso es el valor que tienen los libros, es que esto no lo vimos antes tan claramente como está reflejado en el libro. Tanto en el texto como en la ilustración, ¿no? Es algo que atrapa realmente, y atrapa a los chicos porque la primera mirada, no sé si ustedes alguna vez vieron, y sí vi, porque una de las presentaciones que no me acuerdo dónde era que hicieron, donde vos dibujabas y donde vinieron a cantar, hace que el chico lo esté viviendo, pero la primera cosa es ver algo que no es lo común en Frida. Las cejas, el bigote, la ropa, cambiar los colores, el colorido y todo lo demás. Entonces me parece, y cuando uno le va leyendo en el aprendizaje que van haciendo y menos en lo que les compran, porque te cuesta mucho entrar a una librería y conseguir uno que no sea princesas, o no sea Cars, o no sea... Claro, es todo eso. Entonces llega un momento que no me muestres nada, no quiero. O sea, creo que Juana Zurduy debe ser un desafío, ¿no? Que ya debe estar pronto a salir. Y está lento, Juana, porque... Sí, es un desafío. Justo ahora después nos vamos a juntar porque hay material nuevo, porque hasta nos... Son como varias. Y por otro lado, desde Bolivia, que hay mucho más investigado allá, nos ofrecieron mandarnos material para sumarle a la investigación de Juana, que no estaba investigada como Violeta y como uh-huh. Frida. Entonces, también ese es otro tiempo. Uh-huh. Y ahora que nos mandaron este material nuevo, está bueno, porque incluso hay un libro de un tipo que leyó 20 biografías de Juana e hizo como los mitos y las realidades sobre su vida, contrastando ahí todo lo que se había escrito, bueno. Y nos están mirando más ojos que antes, entonces estamos un claro. poquito más nerviosos, digamos. Claro, cuando recién lo hicimos estábamos tranquilos, pues no sabíamos qué iba a pasar. Entonces, nosotros pensamos que iban a leer los hijos de nuestros amigos, claro. qué sé yo, como bueno, sí, los padres progres van a estar contentos y las madres. Esto de pensar... cuando ella te dijo cambiaron estereotipos, vos dijiste rompemos un estereotipo. Uh-huh. ¿Esto lo consideran que lo han logrado, que no están proponiendo otro estereotipo, sino que simplemente han logrado romper esta cosa de la que estamos nutridos? Se calculo que es difícil romper un estereotipo tan fuerte, ¿sí? Uh-huh. Entonces contribuimos, ¿no? Como es un granito de arena, calculo que se irán sumando. Nuestra intención es esa, contribuir. Y ni siquiera a desterrar el otro, sino que haya espacio para todos, ¿no? Que haya pluralidad, que vos vayas y que el nene, como decían antes, aparecen por todos lados. Si vos vas a un lugar y tenés 20 millones de diferentes princesas, lo más probable es que consuma la princesa. Ahora, si vos vas y tenés, está bien, tenés la princesa, que a nosotros a ninguno nos gusta, pero está ahí, pero tenés otra opción diferente, es un poco abrir el juego, ¿no? Y después, ahí los chicos... También no subestimar a los chicos lo eligen, así que hay algo que los atrae, no terminan cayendo en el estereotipo de Disney o lo que fuera. Uh-huh. Así que me parece que eso, nada, es intentar abrir un poco el juego y contribuirlo. No sé si lo conseguimos romper o no, ahora es como muy pronto también como para... Uh-huh. Y ya te digo, también es un lugar muy chiquito, una editorial muy chiquita contra un monstruo gigante de 20 millones de cabezas. Y yo me acuerdo de esto que vos dijiste, y si creen que hicieron o están contribuyendo a hacer otro estereotipo, que cuando vos alguna vez que nos juntamos charlábamos esto de qué hubiera pasado, porque nos preguntaron también por qué mujeres y por qué no hicieron una antiprincesa así desconocida. Y Pitu decía por ahí, ¿cómo haces algo que no es real, una mujer que no es real, sin caer en estereotipos para ilustrarla? Entonces también las mujeres reales a él le dan estos rasgos que por ahí lo alejan un poco más del estereotipo, la nariz de Violeta, qué sé yo, a mí me impacta mucho la nariz de Violeta. Está muy bien mostrada y digamos, esto de que decías vos, que la belleza está atravesada por muchas otras cosas, lo externo, lo interno, otros cánones de belleza, y eso creo que él lo logra muy bien también con estos modelos de realidad que ayudan a que no se caigan estereotipos. A mí me costó tratar de pensar un personaje, decirles, ¿y por qué no hacen esto? Me fui a alguna, vos hablaban en alguna de las entrevistas, una argentina, y decía, a ver, una científica, la que fue la segunda mujer que se recibió de médica y que después fue muy feminista en cuanto a todo lo que lograba. Una maestra, o sea, fui, y a la que le gusta maestra, ¿a quién encuentro como maestra? ¿A quién encuentro como científica? Creo que debe haber muchos, creo que el tiempo lo va a dar, porque me parece que no van a poder parar, porque siempre alguien le va a proponer otra cosa. Habíamos empezado en eso, era Frida y el Che. Claro, no sabíamos por cómo íbamos a arrancar. O iban a ser así como a la vez, pero lo que pasa es que después también pasó esto, que las antiprincesas tuvieron como se metieron en este lugarcito que no pensábamos, y por eso nos parece importante que darle fuerza, porque es como decía Pitu al principio, hay muchas más historias de hombres ya contadas y recontadas varias veces, y las mujeres han tenido menos lugar. De hecho, no sé, Violeta Parra, por ejemplo, no es una historia muy contada, y menos para chicas y chicos. Entonces, el mismo en Chile nos decían. Entonces, nos parece que por ahí hay que profundizar en esto y que después irán viniendo los antihéroes. Sí. De todas formas, el antihéroe supongo que va acompañando la historia, o sea, no es una historia solamente, digo, la historia contiene personajes masculinos, varones. Claro, sí, de hecho aparecen. Entonces, también ahí se va narrando, pero desde otra perspectiva, lo cual a mí me parece que está muy bueno justamente por esto, porque en general la mujer aparece desde la perspectiva del héroe. Claro. ¿No? Si la botinera aparece en función del jugador de fútbol. En cambio. Sí, satisfecho, sí, con mucho miedo. Sí, sorprendidos, así como. Y aparte también tenemos vidas, seguimos con nuestras vidas comunes, claro, y corrientes, trabajando, qué sé yo. Entonces tampoco es que estamos mucho tiempo para adorarnos la píldora, no tenemos, pero. Sí, también nos pasa en esto de que ha llegado por ahí en las propuestas de antiprincesas, nos pasa que como ha llegado a otros lugares de Latinoamérica, incluso del mundo, nos proponen desde distintos lados, y eso sí nos parece como muy importante de poder mostrar, porque en esto de que van a ser latinoamericanas en principio, por esta identidad cultural, más que nada. Entonces necesitamos como que sigan por ese lado, y sí, por ahí ya nos tiran una de Colombia o dos, y nos van tirando así brasileras, por ejemplo, nos costaba pensar, o en Uruguay también nos dijeron ahí un par. Bueno, y eso se ve bien. Idea Vilariño es una. Claro. Pero ahora no me acuerdo. Yo dije, escríbanos, porque después se nos van a perder los... Sí, ¿no? Claro. Pero está bueno que también en este laburo que venimos haciendo y que nos interesa profundizar, así como desde Bolivia nos mandan material, tal vez si vamos a hacer una uruguaya, bueno, que podamos conseguir el material desde allá. Eso digo, es como caminos y horizontes se abren. Yo creo que... Sí, ni hablar. Bueno, por ahí desde mi laburo más periodístico, Pitu también está teniendo un trabajo más territorial, trabajando con... pero digo ahí, como más en contacto, que eso también va llenándote de lo cotidiano. ¿Tenés un trabajo concreto sobre, con chicos? Sí, yo trabajo con adolescentes en Villa y Laza, en Lanús. Más que nada en un dispositivo de prevención para problemáticas con consumos abusivos y eso. Así que estoy en contacto con eso. Eso da también una... Así que bueno. Por mi parte, por lo menos una última pregunta. ¿Tienen alguna perspectiva desde el arte como para pensar? Ustedes dijeron, seremos un granito de arena, y me parece que sí, está buena la idea. ¿Qué otras cosas sugerirían para aportar al desarmado de los estereotipos? Pregunta. No sé, esto de sugerir, siempre nos cuesta ponernos en ese lugar de que tenemos ahí como la verdad para decir algo. No, pero de repente algo que les gustaría nada más. Claro, en realidad como trabajamos un poquito con las actividades, los libros tienen una serie de actividades Y eso sí nos parece como en el medio que vamos haciendo los libros, nos van surgiendo a nosotros mismos, si estuviéramos, digo, trabajando este libro con las chicas, los chicos, podríamos sugerir esto, podríamos pensar en esto. Bueno, y ahí lo vamos reflejando en actividades que sí son para que los adultos laburen con los pibes y con las pibas. Eso por ahí creo que suma en el libro a no sé, esto de que vos decías de los reciclados, que suma mucho eso. En un momento nos dimos cuenta, mientras estábamos haciendo la historia, de que Violeta reciclaba, sin que existiera en ese momento la palabra, porque agarraba arpilleras y hacía tapices, y porque agarraba, o la madre le recicló la cortina, o entonces por ahí eso, sugerir que las chicas, los chicos laburen el arte a partir de materiales reciclados. Bueno, esos son como nuestros disparadores, no sé. Bueno, y también, otro trabajo que por ahí podemos decir que contamos en las escuelas, nos ha pasado, de cuando charlamos con maestras o con estudiantes, cuando fuimos ahí al profesorado, que nos pueden contar sus experiencias, para nosotros también está buenísimo porque es más unida y vuelta. Y también vemos cómo laburan ahora los jardines, por ejemplo. Preguntaba si todavía se juega a los rincones. Sí, se juega a los rincones. Todavía está el rincón con la cocinita. Pero sí se integran un poco más. O los actos escolares, que siempre suelen... Los héroes de los actos escolares son los varones. Y las mujeres están como ahí, como de dama antigua, la que es más rubiecita, la más morochita se... La más amorrera. Eso sí que es un estereotipo tremendo. Sí, el otro día hablaba con una mujer que decía, a mí siempre me tocó hacer la negrita que vendía empanada, dice, unos rulos así tiene. Claro. Yo quería ser de dama antigua. Bueno, como esto, revisar por ahí quienes están en las escuelas, todos estos pequeños lugares que hacen que no... Y no, los estereotipos muchas veces no se cuestionan, es como se da como naturalizado algo que se fue construyendo, que las nenas sean más los varones sean más inquietas que las nenas. Es como, no está en el ADN, es que la nena nació, le pusieron un vestido y la sentaron, y sí, claro, no te ensucies, y claro, ¿cómo uno se va a quedar más quieta? Claro, bueno, podés hacer esto cuando van creciendo, no puedes estudiar en una época, claro. No vas a recibirte de esto, no vas a hacer lo otro. Sí, no, o los varones que nacen y les ponen la pelota en los pies, y entonces ya construyen un juego colectivo desde chiquitos, donde todos van hacia el mismo objetivo, las nenas es patín y gimnasia artística, y entonces la que es amiga después compite en el escenario con ella. Claro. Como que hay cosas que se reproducen y que no sé, las que tienen posibilidad de jugar deporte colectivo suele ser el hockey en Argentina, claro, que es de otra, clases más acomodadas. Entonces, hay como una cosa que en algunos lados se va revirtiendo, como vos decías, que las pibas juegan un montón a la pelota. Claro, yo noto que en los barrios ahora, yo cuando era chico, si una chica jugaba al fútbol, no sé, le decían de todo. Raro. Y ahora en los barrios se empieza a ver equipo de fútbol femenino, y así como van los pibes y alquilan una canchita para jugar, van las chicas con su equipo, juegan otro equipo y también lo... ¡Hombre, qué bueno! Y no hay... Pero ni siquiera sus pares, digamos, los chicos no es que dicen, sí, estas que están jugando fútbol, sino que dicen, sí, sí, las chicas juegan también. A veces no pueden jugar porque están jugando ellas, ¿viste? Claro. Es algo que yo en mi juventud no me hubiese imaginado, eso no pasaba. Menos en la nuestra, ¿no? Claro, como que eso, por ahí son varias cositas para repensar y que ojalá eso, se empiece a poner en discusión todo y que sean como pequeños aportes que entre todos, o que otros artistas y otras artistas también generen desde sus lugares cosas que aporten a esto. Han puesto en manos de muchos adultos una herramienta allá del arte, una herramienta, una cosa para poder decir, ay, le puedo regalar algo. Claro, entras a una librería y no encontrás nada, ¿viste? No es... Sí, así sí, que muchas gracias. Muchas gracias por eso y la verdad, gracias por venir hasta acá. Gracias a ustedes por invitarme. Sí, muchas gracias. Gracias.